Órale, qué chido. ¿Qué es? ¿Se escucha? Sí. Hola, oh, se me oigo. Hola, hola, hola. Vamos todos juntos, tomando de las manos. Esto es algo de un evento, lo escuchamos. Limpia el volumen, sube el volumen. Y al que no le guste, pues que no lo escuche. Buenas noches, estamos aquí reunidos para una edición más de Cállate. Nos encontramos con nuestro amigo Manolo. Qué tal, cómo están? Y nuestro amigo Paco. Paco Rafael. ¿Qué tal? Gracias. Ya estamos grabando. Ya estamos ya con estamos todo. Estamos al aire, estamos en una estamos nueva en fase. Me tomaron por sorpresa. Es como un happening. Happening. Vamos a escuchar, a cantar una canción de nuestro amigo Rafael. Venga de ahí, mi amigo. Venga, amigo, venga. Si las gotas de lluvia fueran de chocolate, me gustaría estar ahí. ¿No te la sabes toda, tío? No. No estás en la onda, ¿eh? Abriendo ya, la ¿ya de veras estamos grabando? Para saborear. Pues nomás acá. Choro. No, ya. No, ya. Ya de una vez. Este. La naricita. La del pot. Blog. Ah, de nuestro blog oficial. Que es Cállate Podcast. Tonland. ¿Sí estamos grabando o estamos grabando? Ya estoy confundido. Sí, estamos grabando. Sí, amigo. Sí, sí. En nuestro blog oficial, amigo. Cállate Podcast. Punto blogspot. Punto com. Punto com. Punto mx. No, sin el MX, amigo. En nuestra página. No confundas a la gente, sí, por si. Sí, gimnasia con magnesia, amigo. Punto JP. Y nuestra correo oficial, amigo. Amigo donativo. Cállate podcast. @ gmail.com. Punto com. Por cierto, ¿sí vieron que nos llegó un correo? No tengo acceso a tu correo. ¿No se saturó la página? Mis estimados amigos, ¿eh? ¿No se saturó la página? No, esta vez no, fíjate, estuvo más tranquilo. Sí, esta semana, qué bueno. Dice, mi sistema está madre, pues. Está la Poconus. Está padre. Rafael Lucas. Estamos hablando en griego, por si no lo saben. Es para podcast Poconus. Mis estimados amiguitos, dice una persona que nos escribió. Qué ñoños que son. Se me mataron de risa, bien hecho. ¿No es hora de cambiar pañales? Yo a beber cerveza en Saigón. Abrazo. Adivina quién mandó. El rojo. Shhh, ¿cómo supieron? Y pues es que nuestro. Es el único que puede estar en Saigón. Yo pensé que por mamón. No, gracias al rojo que nos escribió. ¿Entendió nuestro humor? Tan exquisito. ¿Pero qué onda? ¿Somos ñoños? Pues yo digo que más ñoño él, ¿no? ¿Quién está de viaje por el mundo y se pone a escuchar un podcast de sus amigos de la secundaria? Es que yo se lo mandé. Querido Rojo. No, pero de todas formas, ¿no? Ajá, sí. Eso lo voy a dejar así como que después. Si estoy en Saigón, ¿qué haré? Ya sé, voy a escuchar un podcast con Rafael. ¿Quién es Rafael? Ah, es un cuate de la prepa. A ver, no, el rojo era... El rojo. Güey. El rojo le gustaría estar aquí. El rojo es un ñoñazo, güey. Que no se haga. No, pues también echa desmadre. ¿Eh? Sí, sí le gustaba el desmadre. Bueno, pero hace algunos años era... A cierto nivel. Pero ya no ha de ser tan ñoño. No, ya no sé tan ñoño. Pero en la secundaria, ¿qué tal? Ya de tener. Era más ñoño que nosotros, fácil. Sí, fácil. No, pues es que éramos nosotros y su grupito de... Del este... De ñoño amigos. De ñoño amigos. Y aparte ya te dije que le escribí, ¿no? Al rojo, y le dije, ¿qué pedo? ¿Te volviste pirata o qué? Ah, sí. En muchos lugares. En muchas islas. Decía que iba a Fiji, no sé qué, rumbo a Australia. Ajá. Y ya me contestó, no, lo que pasa es que... Salió de oportunidad. soy una víctima de la crisis mundial y mejor me decidí a viajar. Y entonces me quedé así como, ¡qué chinga! ¿Y ahora qué digo? ¿Y ahora qué digo? Ay, porque aparte me dijo, ¿y tú qué tal? ¿Tú qué haces? Sí, me volteé a ver hacia alrededor y dije, ay, ¿qué le invento? No le quise decir del podcast. ¿Qué es un podcast? El podcast es nuestro amigo. No, me dio pena. Ya nos debe dar pena, ¿por qué nos da pena? A mí no me da pena, yo a todo el mundo le mando el podcast. A como uno así que... Uy, güey, se ve que todos a los que se los bueno, mandan lo escuchan. Bueno, que no lo escuchen. Es que lo manda como spam. Nos van, lo mando personalmente cada uno. Nos van a ¿escuchen? Reportar en ¿qué? Spam, ¿escuchen? Library. ¿Qué? No, lo mando como un... Pongamos un correo masivo, pues, y ya. Spam. Spam, pues, pero no se les ponga así como que... lee esto, por favor. O sea que nuestro podcast se ha convertido en spam. Gracias a Manolo. Gracias, amigo. Qué buen ser. Ay, tampoco tengo muchos amigos. ¿No creas? O sea, gracias, mil gracias, no son amigos. Gracias al Rojo y... Pues, de ahí en más no hubo comentarios. ¿Y se pone como Rojo así mismo? Armando. Armando. Su querido Rojito. Ah, ¿dijo? Tu querido Rojo. Su querido Rojito, ah, no tu querido. Saludos, Armando. Todavía me acuerdo que me bajaste una vieja, hermano. Ah, cabrón. Hace mucho tiempo. ¿A mí también? Ah, sí, cierto. A ver, ¿otra vez puedes repetir eso? ¿A ti no? Tal vez. No, a mí. Ah, no. A mí me presentó una. Nah, pues se las... Ah, neta. Ay, pues. Pero no manches, hombre, pues Facebook, tú, puros fantasmas aparecen ahí, ¿no? Ya ves el Rolando. El Rolando, güey. ¿Qué onda, pinche coño? Sí, güey, qué cabrón. Sí, güey, nos hablamos de la prepa, yo creo. ¿Y le mandaste el podcast, eh? No, nada más tengo Facebook. ¿Para eso es el Facebook? No, este es ya correo. ¿Sí? Pero es que ahí en el correo, ahí en el Facebook tengo el link de poder. ¿Blink? Link de poder. ¿Blink? Bling bling. Tenemos a bling. No, el link del podcast. Del. Ey, yo lo tenía, pero lo cambié por el mío. Y en mi hi-fi también tengo. En el hi-fi tengo el reproductor. ¿En el hi-fi? Hi-fi y en MySpace. Güey, no te entiendo cuando hablas, güey. En el hi-fi. Es que hablas raro. MySpace. Fíjate que ahora que estaba editando y eso, no te entiendo cosas, güey. ¿Cómo que? Como que hablas raro. ¿Cómo raro? Como si fuera un cubano. O como hablo raro, Rafa. O como si fuera de... Usted habla raro. Como los chapanecos. Los chapanecos. Ustedes son los que hablan raro. No, nosotros hablamos como los... ¿Sí? No. Son los que hablan raro. Bueno, ¿y por qué? ¿Pero por qué decimos eso? Porque yo hablo raro. No, pero ¿por qué dijiste lo de los chapanecos? Porque dijo MySpace. Es para que entiendan, pues. Todos los amigos de la costa. Un saludo a toda la playa bonita de nuestro país. A todos los de Veracruz, a todos mis amigos de Veracruz. ¿Por qué todos hablan así en la costa? ¿Por qué? ¿Qué? No, happy. La ola, Satamate. Es que la ola. A lo mejor traes arena en las... En la lengua. La humedad. En las amígdalas o algo. La humedad no te deja. En las cuerdas vocales. Pero los de Yucatán, los de Mérida, hablan así. Los de Campeche hablan más raro. Dicen que hablan como mayas. Y dicen, ¿no? Bomba, ¿eh? Es bomba. No les digas que hablan raro. Bueno, pero ¿por qué dijiste MySpace? No sé. Ese güey me dijo, no sé, me puse nervioso. Me puse nervioso. Una mentiría que se le estaba ocurriendo. Ajá. En ese momento. No, decía que en MySpace tengo el reproductor de... A ver, di, MySpace. MySpace. Ahora, High Five. High Five. Facebook. Facebook. Google. Google. No. ¿Otra vez? ¿En qué orden estás? ¿En qué orden estás? Google. Twitter. Friendfeed. Ese está difícil, güey. Podcast. Friendfeed. LastFam. Basta de... ¿Qué más hay? ¿Tú qué sabes? Delicious, ¿o qué se llama? YouTube. YouTube. YouTube. YouTube. Ese es un bonito tema. Chachas. Vamos a enseñarle a toda la gente cómo se dicen las páginas. Las Caribe páginas Color. Populares. Caribe, toman... Caribe Color. Valentina. ¿No? Pizza. Peter's Pizza. Peter's Pizza. Pizza. Pizza. Estere. Blogspot. No, ahora le sigue. Oh, ¿algo más? Es el fuera del aire. ¿Alguna otra cosa que quieran No, agregar? Pues ya empieza con tu tema. Ya, ya empieza ya. 3, 2, 1. 1, 2, 3 arriba. 1, 2, 3 abajo. Ya, amigo. Mejor vamos a cantar, güey. ¿Qué cantamos? Pero recuerda. ¿Cómo es? Nadie es perfecto y tú lo verás. Mil cosas. Un cariño sincero, un cariño sincero jamás. Bueno, basta, ¿no? Basta. Hay que ponerlo. Cállate. No hay que jugar basta. No es basta, es cállate. ¡Ah! Oye. Basta. F. Foco. Flor. ¿Ah, no? No, Foco, Fernando, Francia. Felación. ¿Por qué? En vez de decir basta, podemos decir cállate. Sí. A ver, otra vez. Ah. Cállate. D. Daniel, dado. Dinosaurio. Durazno. ¿Pero qué? Dinamarca. ¿Qué tienes que hacer? Pues estoy for, es flor o fruto. Nombre, ciudad. País. País, cosa. Ay, oh, cosa. Cosa. Así en ese orden, amigo. ¿No? Uh-huh. ¿Qué te estás divirtiendo? No, no me estoy divirtiendo. Llevamos 20 minutos de... Ya, ahora sí hay que empezar. Ya, por eso, amigo. Sin sentido. Ya, pues ya, comienza. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 14. ¿Por qué dice 14? ¿14 quién? Imagino que hablas de la canción de YouTube. Ajá. Pues porque no sabe hablar español, supongo. Ya pues. Eso es más fácil que decir 4. ¿Sí? ¿Para un gringo? Yo ¿4? Ah, no es gringo. Digo, para un... Uy. Perdón, para un... Regresamos a nuestra sección. Angloparlante, pues. Calladito, te ves más. Es gringo. Ni hablas de eso, güey. ¿Eh? Es gringo. Pues sí, es como gringo, prácticamente. De una mentira con él. Que tiene que ver con Bono. Ay, sí. Sí, ¿qué onda con Bono? De la gira en México, ¿no? Ya van a venir pronto, ¿no? Latinoamérica. ¿A Latinoamérica? Latinoamérica. ¿A Latinoamérica? Latinoamérica. Idol. No, bien. Es su idioma de Cervantes, ¿no? Sí, ya me di cuenta, güey, que lo hablas bastante mal. Es que como que estoy pensando acá en náhuatl, güey. Ah, chingue. Entonces me van las palabras en español, en castellano. ¿Castellano de Castilla? ¿Alguna castellano novedad sobre YouTube? Pues ya abrieron Es una página nueva, ¿no? Para videos, mandar videos, ¿no? Pareces a mí, güey, el de Telehit. No, pues sí, ¿no? Pues una página, sí, no, yo, ¿no? Bien, ¿o no? Pues sí, ¿no? Para subir videos, ¿no? Estás a punto de convertirte en el Sammy de Cállate, güey. Tú sabrás Sammy si de quieres. Y ese güey es el Furcio, ¿cómo se llama el otro? A ver, ya, ahora sí, atención. Seriedad, güey, con el podcast. Pero sí se parece. Ay, este güey, ¿tú quién eres? Jaime Camil. Adal Ramones. No, mames. ¿Derbez? ¿No también se parecía a Derbez? Qué la chingada, pues yo me parezco a todos, güey. Oye, necesito una cerveza para... Pues me pongo. Para poder hablar de mi tema. Ah, yo te lo traigo. Ah, bueno. Gracias. ¿Se acuerdan que un día nos hicieron un comentario cuando hablamos del avionazo del secretario de Gobernación? Que alguien nos dijo que no nos burláramos de los muertos. Ajá. Hay una página que pues a eso se dedica básicamente, a burlarse de los muertos. ¿Qué dije? Redica. A eso se redica. Ajá. El día de hoy vamos a hablar de los... Premios Darwin. Los Premios Darwin es un sitio web que otorga reconocimientos a aquellos que se han autoeliminado del genoma humano. O sea, en otras palabras, es un sitio en el que reconocen como las muertes más estúpidas. Básicamente echan carrilla así de güeyes que murieron de manera estúpida, ¿no? Y se llaman premios Darwin porque supuestamente, o sea, la premisa es que esas personas contribuyen a que la especie se vaya deshaciendo de las especies más... A mejorar la especie, vamos. Sí, a mejorar la especie eliminando a los especímenes más débiles y más estúpidos. Como selección natural, ah, pero no natural. Como que tú mismo te eliminaste. Sí. Como dijiste, no sirve para la humanidad y ya. Selección artificial. Exactamente. ¿Me permites decir un comentario que hace la... Claro que sí, amigo, te lo permito. No, es que dice que la doctora Wendy Norcutt está convencida de que la raza humana ha mejorado gracias a que estos protagonistas de estos accidentes estúpidos lograron a través de su muerte evitar que sus genes subnormales, lo ponen entre paréntesis, se propagaran. No manches. O sea, que gracias a que se murieron, pinche la raza humana no ha ido evolucionando en más estupidez todavía. Ajá. Bueno, pues cada año este sitio otorga estos reconocimientos a aquellos que se han borrado del genoma humano. Y no solamente aquellos que hayan muerto, sino también se los da a quienes han, por ejemplo, se han quedado estériles de alguna manera estúpida. O sea, no necesariamente tienes que morir para eliminarte, okay, sino que si ya siendo estéril ya no puedes reproducirte y seguir reproduciendo tus genes inferiores, ¿no? La página es darwinawards.com. Y bueno, pues vamos a mencionar algunos ejemplos de algunos de estos premios. Por ejemplo, en el 94 hay un premio a un tipo que murió aplastado por una máquina de Coca-Cola. ¿Eh? O sea, ¿De las de refrescos? Ajá, de las de refrescos. El tipo estaba tratando de robarse una Coca y se le vino encima la máquina. Chido. Y se aplastó. Ah, bueno, una cosa que vale la pena decir aquí es que algunas de estas historias, o muchas, no están verificadas, o sea, son así como que... anécdotas. Se dice que pasó, pero... leyenda urbana. Es muy interesante, güey. Hay unas que son leyendas urbanas, o sea, también tienen una sección de leyendas urbanas, esas sí son... totalmente nomás leyendas. Pero y hay otras es de... me dijo el otro día, me escuché. De que puede que sea posible, pero no está verificado, y otras que sí están verificadas. Por ejemplo, esta de la coca sí no es una verificada. No está verificada. No está verificada. Una historia del 84. En el 84 fueron las Olimpiadas de Los Ángeles, ¿no? Yes. Bueno, estaban dos tipos acá discutiendo sobre las Olimpiadas. Y estaban en un edificio de... pues en unas oficinas, ¿no? Entonces, para ver quién tenía razón, deciden echarse una carrera en un pasillo muy largo de las oficinas. Ajá. Pero uno de ellos no traía sus lentes de contacto. Entonces, perdió la perspectiva y chocó contra un ventanal y cayendo 38 pisos. No manches. Oye, también es el ejemplo en la que unos chavos, una hombre y mujer, aparecieron muertos, ¿no? En su casa, bueno, en el piso, pero uno de cada lado. Pues ya la policía averiguó, o sea, empezó a averiguar pues, que se habían muerto, ¿no? Uh-huh. Pues hasta que se subieron a las azoteas y todo, pues, o sea, se subieron, encontraron cobijas, se subieron a hacer el amor en un techo a dos aguas, ¿no? Nevado, lloviendo. ¿En serio? Pues, y se resbalaron. Sí, por aquel lado. Así fue como murieron. O sea. Chale. Bueno, otro premio en el 1992. Un hombre de 20 años bajo los influjos del alcohol se encontró una víbora de cascabel. Ya ves que las víboras pues sacan la lengua, ¿no? Entonces al ver el tipo que la víbora de cascabel sacó la lengua, él también le sacó la lengua y le mordió la lengua y murió envenenado. Como en la de serpientes en el avión. O sí, serpientes guapo. A bordo, no sé qué. Ah, sí, amigo. Esa yo no la he visto. ¿No Oscar, no? ¿O qué? No, pero es que sale uno que... bueno, ya, no, eso no tiene que ver. Sigamos. Sigamos. ¿Tú tienes una? Está como el de... donde estaba leyendo, el tipo que se decidió inflar el estómago, ¿no? Con aire comprimido. ¿Con qué? Compraron en su lugar donde trabaja máquinas para el aire comprimido. Ajá. Y entonces el cuate se le ocurre así como que, ay, voy a ver qué se siente, ¿no? Voy a pegarme a la... Se llenaba. Se llenó, obviamente, pero entonces no sacó todo el aire de su cuerpo. Entonces poco a poco este aire que se guardó fue causando problemas intestinales y aire en su colon. Entonces, o sea, era tanto la presión. Entonces se empezó a inflamar. Tronó. Le tronó el colon y todas las... El intestino. Así como cuando sueltas un globo. Pues algo así. Oye, otro premio en el 93. Un policía le estaba enseñando a su compañero cómo había fallecido otro policía en un tiroteo la semana anterior. Pero el güey se le olvidó descargar su pistola y al estar acá enseñándole cómo, se disparó solo en el estómago. Pero el policía murió al chocar mientras él mismo manejaba al hospital. ¿El mismo? Sí. O sea, se disparó y... ¡Oh, está en el hospital! Y chocó y se mató. En el 2007, un hombre alcohólico que no podía ingerir alcohol por la boca porque tenía un problema en la garganta. Entonces, pues, le gustaba embriagarse a través de enemas. Ah, ¿se puede? O sea, sí, supuestamente sí. Aparte decía ahí que en la página dice así que va. Aparte es bien popular eso. Sí, que porque es más rápido, te embriagas así más rápido. ¿No te acuerdas de una cervantina? Que te inyectaban, que te ponían así con el agujal directo. No, güey, enema es por el trasero, güey. La bativa, la bativa. Lo que me refería es que así, o sea, el mismo efecto, pues, rápido. Pues es más rápido que ingerirlo por la boca. Que sí, que es acá, mucha gente lo hace. Como chido. La a ver. A ver, Manolo. Tenemos una indio. Borrachos. Borracho. Tráete un popote, güey, a ver. Todos boca arriba y hacen los pies. Con embudo, ¿no? Guaca, pues sí, sí lo estuvo leyendo, pero no. Pero luego se sale, ¿no? Pues no sé, güey. Pues es que no sé cómo le hagan, pues. Ver, pero ¿qué más dice el...? Te quedas así de cabecita. ¿De qué más dice la premiación? Ah, bueno, premio? Pues un tipo, en una noche de parranda, se empinó dos botellas de Jerez, el... cuate de un de litro Jerez. Y medio cada una. Luego Jerez. Y murió de una congestión alcohólica. Obviamente ni siquiera la sintió, güey. Pues, estaba bien pedísimo cuando... Pero sí. Se meterán también así... Pues eso es Jerez. Está así como leve. O sea que se echen una pues botella. Pues sí, pero fueron 3 litros de Jerez. ¿De mezcal? Pues no sé. Bueno, aquí dice... O será un preparado. O sea, a lo mejor... Dijo. Así como un agua loca. Para que resbale. Bueno, también tienen algunos premios históricos o a muertes estúpidas históricas. Hey. Y honoris causa, ¿no? Tienen muchas, pero una que me llamó la atención fue la de Atila el Huno. Mejor conocido como el azote de Dios. Ándale. Bueno, pues todos conocemos la historia de este guerrero sanguinario y conquistador de Europa por allá del siglo... 5. Sí lo saben, ¿verdad? 6. 7. No, del 2, siglo 1. Por allá del año 400. Bueno, este tipo tan sanguinario, tan maldito, tan matón, murió durante las celebraciones de su última boda a causa de una hemorragia nasal. Al parecer el tipo estaba tan ebrio, quitándose los pelos de la que nariz. Al parecer ni notó que estaba derramando mucha sangre por la nariz y se ahogó en un charco de su propia sangre. ¿En un charco de su propia sangre? 3 litros de sangre. Y... Le habían metido un enema. Una sangría. Por eso no es bueno que saquen los pelos de la nariz. Exactamente. Volver a nuestro capítulo. Por más que le salgan. Número 10. Sobre todo si son ustedes Atila. Sí, Atila. ¿Te llamas Atila? Aguas. Y tienes un amigo que se llama Jesús. Dios. Jesús. O pasos. Bueno, ya para terminar. El premio del 2008. Saludos a pasos. A lo mejor ustedes escucharon Bueno, pues. El padre Adelir Antonio, un sacerdote brasileño, trató de imponer un récord de vuelo amarrado a globos de helio. O sea, el tipo tenía acá tenía su sillita, le amarró un montón de globos de helio. Y se elevó. Y se elevó, exactamente. Su intención era romper algún récord o imponerlo. No sé si existía ya o no. Y bueno, pues este buen samaritano tenía la intención de recaudar fondos para construir un parador para camioneros. ¡Caray! ¡Qué buena causa! Así que el padre tomó todas las medidas de seguridad necesarias, incluido un kit de supervivencia y su GPS, por supuesto. Y helio. Pero en pleno vuelo la dirección del aire cambió y entonces empezó a mandar al padre hacia el mar abierto. Hace una nopalera. El padre iba preparado con un paracaídas y pudo haberlo usado, pero no decidió no hacerlo. Al verse en problemas, llamó desde el aire a la gente en tierra, supongo que traía un radio. Pero estos no lo pudieron ayudar porque el padre no sabía usar el GPS. Entonces nunca supieron en dónde estaba. Y se perdió. ¿En serio? Y se perdió. Sí, yo sí me acuerdo que se perdió, pero no sabía que traía GPS. Traía, sí, venía súper equipado. Y que no lo sabía usar. Pero el padrecito no sabía usar el GPS. Chale. Y una cosa que me gusta es, o sea, el sentido del humor que usa esta página, y cito literalmente, dice: en vez de un GPS, el padre dejó que Dios fuera su guía. Y este lo llevó justo al cielo. Pero aparte tardaron un buen, ¿no? ¿Sí lo encontraron? Como un mes después. Ya por ahí tirado en... pues sí, en una playa, que fue así de desapareció. Sí, se desapareció. ¿Sabes? Se desvaneció. O sea, empezaron a encontrar así pedazos de globos en diferentes lugares. Pero el padre no aparecía hasta que lo encontraron después de un tiempo. Helio City. Pero además dice, el padre se hizo acreedor un doble Darwin. Porque los sacerdotes hacen votos de castidad. Lo cual significa que los padrecitos se eliminan de forma voluntaria del genoma humano. O sea, ya de por sí los padres ya están excluidos del genoma. Según eso. Así que es un doble ganador el padre. Sí, claro, abro comillas. Sí, abro comillas. Antonio. Así que ya saben... si gustan ser famosos, aquí está una manera. Vamos a amarrarnos unos globos. O sea que la forma que me rompí el tiempo pudo haber sido un Darwin. Premio Darwin. Eso hubiera sido un premio Darwin, güey. Imagínate. Ya. Murió por estar jugando al burro fletado. ¿O qué? ¿Qué estabas jugando? Sí. Burro fletado, chinchelagua. Chinchelagua. Chale, no, pues qué mal. Pues muy buena página, amigos. La verdad, sí. Gracias. Está muy divertida, ¿eh? Sí, está divertida. El problema es que está en inglés. Creo que no está traducida. Así que aprendan a hablar inglés, por favor. Es urgente que lo hagan. Hoy estaba viendo otra de esas muertes chistosonas. De una tipa que se le acabó el alcohol en una fiesta. O sea, tenía una fiesta, una chava. Uh-huh. Y entonces fui a preguntarle así como que ya ven peda a su vecina de que, hola, pues te dame pistola. Entonces no lo abrió nadie. Entonces dijo, ah, sí, pues voy a... porque no pensó ella que no le había abierto la puerta a su vecino. Uh-huh. Entonces dijo, ah, pues le voy a acusar. O sea, sí, como que se iba a suicidar y lo iba a acusar a él de asesinato. Uh-huh. Entonces esta tipa ya se subió desde la peda, se subió de la fiesta, se subió a un cuarto, creo que en la bañera, y se empezó a apuñalar. De tal que habló a los servicios de emergencia, mi vecino, fulano de tal, está aquí con un cuchillo enfrente de mí. Y que va la policía en chinga. Y ya, pues la tipa ya de sangre, ya pues casi muerta. Y ya, pues van y buscan al vecino. Y pues no, dicen que todos los testigos, todos los vecinos, que el vecino tenía como un mes de vacaciones. Entonces no les resultó, ¿no? Ni lo del suicidio. O sea, bueno, obviamente se murió por estúpida. Ah, sí, se murió. Sí. Y no pudo acusar bien a su vecino, ¿ves? Porque el vecino ni estaba. Ni cuenta se dio. Ni cuenta se dio. Ni la extrañaron. Exactamente. Chale. Hay algunas, te digo, hay unas que son como leyendas urbanas. ¿Hay una? ¿Tienes una? La de... ¿Mande? ¿Tienes más? Ahí. No, pero me acordé de una que leí hace un tiempo. De unos leñadores acá en algún país por allá, báltico, ¿no? Allá por Europa del Este o qué sé yo, ¿no? Uh-huh. Ya imagínate unos güeyes acá grandotes, bigotones. Barbonzotes, sí. Pues acá cheleando ya, entrados en copas. Estaban acá peleando dos... de los leñadores a ver quién era más macho, ¿no? No, pues yo aguanto un golpe, pégame, ya sabes, ¿no? Entonces dice uno, yo puedo cortarme la cabeza con mi propia hacha, a ver si es cierto. ¡Y madre! ¡Y madre! Se lo mocho, supuestamente, güey. También estaba otro de la rueda de la fortuna, del juego mecánico, de la rueda de la fortuna, que el operador estaba de turno de que la tenía bien suavecita y pues se ponía en la cabeza. ¿La y tenía suavecita? No, cara. O sea, primero la giraba muy despacio la rueda, o sea, el operador, y se acercaba con la cabeza para que le pegara así, despacito, ¿no? Así, no duele. ¡Qué güey! Y luego la siguiente, o sea, que sí le fue subiendo intensidad hasta que en una, ya le subió un montón, y la cabeza salió volando. Y el niño así con la cabeza en la mano. ¡Mamá! ¡Me gané un premio! O sea, dices, ¿sabes qué estupidez? Así es. Bueno, muchas gracias, ese fue mi tema. Ah, qué bomba el tema, amigo, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Aplausos. Bueno, a partir de ahora el podcast ya no se va a tratar de nada. Ya vamos a ser puras pendejadas así. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí es en serio. No, pues podemos así de la banda de pendejadas, ¿no? Lo de Michael Jackson y su regreso. Eso no es una pendejada. No, eso es algo muy serio. Ah, sí, ¿para quién? Para él nada más porque va a cobrar millones de dólares. No, no manches. Según eso, bueno. Cuéntale, amigo. Cuéntale, amigo. Este es el tema de Manolo. No. Manolo en los espectáculos. No, pues ya según eso ya es oficial, ¿no? Que ya Michael Jackson el día de hoy fue oficial, ayer, que regresa con 10 conciertos en Londres. Según eso va a recaudar 2.9 millones de dólares de cada concierto. Y con eso va a iniciar así como que el pago de sus deudas, ¿no? Pero yo lo que oí es que su gira de despedida, ¿no? Sí, o sea, él mismo dice que ya era así como que la última, pero también dice que en Londres. La última en Londres. Ajá, pero como que dejó abierto que... En Reino Unido, ¿no? En Reino Unido, pero como que dejó abierto que iba a ser como que una gira mundial. A ver, tú di lo que sabes, güey, y luego ya te... Bueno, lo que leí... A ver. Te apañará el público. Sí, no, deja tu mente fluir, güey. No, lo vi. Cierra los ojos 3 segundos, imagínate. En Michael Wonderland. Willy. Ah, no, Neverland. Sí. Neverland. Wonderland. Tú querías ir ahí, ¿verdad? Imagínate en Tonland. En Tonland. Oh, un mundo lleno de música. Oye, güey, así empiezan, güey. Al rato, pinche violador de niños. Al rato, fotitos de niños, ¿no? En vez de su collage de música. Y al rato la naricita es. El toperadito se güey. Este güey. Con la nariz así de. Finita, güey. Así de pinochito y barbita así. Oye, güey. Neta, cabrón. No, estaba viendo un videito que estaban ahí en una paginita de internet. Donde ya sale la entrevista. Bueno, le. ¿Era un videito en una paginita? Ah, sí, una paginita bonita que se llama Malco y Exalcito. Ay, bueno. ¿Cuando era negrito? Cuando era güerito ya. Uh-huh. En una ruedita de prensa. Ajá. En esa conferencia de prensa dice que va a hacer una serie de 10 conciertos en la ciudad de Londres. Ah. ¿Y? Y bueno, ya ahí los cuates que comentan en la página dicen, sí, va a ser 10 conciertos de que va a recaudar 2.9 millones de dólares. Pues sí, claro, para pagar todas sus deudas que tiene, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y ya, pues, según también él deja entrar abierto que pues, sí va a hacer los desconciertos en Reino Unido, pero como que va a ser una gira de despedida, ¿no? Y dice, ahora sí ya, me voy a despedir de esto, ¿no? Y que, según los rumores, es nada más para pagar las deudas, o sea, ni siquiera para... Ah, pero pues es que ya tiene años queriendo pagar las deudas, ¿no? Creo que si eran como 300 millones lo que tiene de deudas. ¿300 millones? Sí, había algo así. Yo recuerdo que hay unas páginas que mencionan que Michael Jackson iba a hacer un concierto en Las Vegas, así casi gratis, nada más para pagarle un cuate que le debe en dueño de un casino, así como que, pues, uh-huh. Sí, ha ido a un concierto con un pianito. Pues es lo que debería haber hecho ese güey, ¿no? Sí, en lugar de... Así como que conciertos entre cuates para pagar de sus deudas, ¿no? Pues yo también vi ese video que dices, me parece que la gira se va a llamar This Is It o That's It o algo así. That's It, ¿lo ves? Significa hasta ahí. Ya está. Es todo. Ya ajá. Está. Ya estás. Y según lo que yo leí, son los últimos 10 conciertos que da en Londres, pero va a iniciar una gira como de 3 años mundial. Sí la aguantará, así que sí vivirá para... Y aparte, pues no se supone que está ya enfermo. Y aparte se supone que está bien enfermo. Pero también menciona, ¿no? Que, o sea, sí que puede estar enfermo, pero que también lo finge, ¿no? Para dejar de pagar, pues como que deudas y... Ya no pues quién sabe. Pero sobre todo con la disquera, ¿no? Que no, pues estoy enfermo, yo no voy a grabar discos. ¿Así? Ah, sí, eso dijeron. Ajá. Pero como sea, lo que me llamó la atención del video ese es que realmente fue, o sea, una aparición en público ante un un montón de gente que estaba ahí. No sé realmente dónde fue el evento ese. El tipo salió como estuvo como 3 minutos, creo, ahí en el escenario. Pero la gente se... Así de, no manches, ¡ah!, se desbordaba, güey. Así. Aparte que llegó 1 hora y media tarde, ¿no? Ay, aparte llegó como 1 hora y media tarde y la gente sí, pero... No manches, güey. O sea, así... Llorando de la emoción, güey, de ver al güey ese. Hasta yo lloraría, güey. Michael, I love you. I love you forever. ¿Cómo se dice que se llama el rancho ese? A Neverland. Neverland. Take me to Neverland. Oye, aparte, para ahora que festejó sus... ¿Ya cumplió los 50 años? Que decían que lo único que le pedían para que lo festejaran acá chido era que no hubiera niños presentes en el festejo. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? Michael Jackson. O sea, que según eso, lo único que le decían... Y sus cuates le iban a festejar sus 50 años a Michael Jackson. Ajá. Le dicen, órale, sí te lo festejamos, güey, pero no va a haber niños, ¿eh? O sea, la única condición que te ponemos es de que no nos pidas niños. Ah, pues no, entonces yo no voy. Tú no hagas nada. Me vale. Y también se iban a juntar, ¿no? Los Jackson 5. Pero tiene mucho tiempo diciendo eso, ¿no? Sí, pero ¿sí parece que ya confirmó el que él no? ¿El Germain? No sé cómo se llama. Memín. Pingüín. Memín, Tomás. Y Tomás. Barak. Y otro va a ser Lecume. Cucurumbe Jackson. Sorullo. Sorullo. Sorullo Jackson. Bueno, y... Oye, como la caricatura esa que salió que le echaban carrilla a Obama, ¿no? Que hubo un escándalo. No sé. Bueno, que no le echaban carrilla directamente, pero era una caricatura de unos policías. Que él era uno de los... Matando a Obama. A un chimpancé. Que porque no sé... Creo que algo pasó en un zoológico, ¿no? No recuerdo. No sé, la verdad. El chiste es que el dibujito... Es una mentirilla que estás echando. Es una mentirilla. El chiste es que el dibujito es... dos policías y Obama. Matan a un... No, Obama no sale. Bueno, pues el chimpancé. Un chimpancé y lo matan. Y uno de los policías está diciendo... ¡Chin! ¿Y ahora quién va a firmar el rescate financiero? ¡Ah, no manches! Entonces hubo una manifestación y todo así afuera del periódico. Porque aparte era un periódico así famoso, ¿no? Gringolandia, Nueva York. No sé. Esas son las noticias, amigos. Las noticias. Esas son una de mis mentiras. Como solo aquí las escucharán. Esas notas déjamelas a mi amigo. Es que como que intercambiamos papeles. Yo creo turnos. Que era la BBC de Nueva York. Ah, sí. Sí, sí. No tengo tanta credibilidad, ¿eh? No, tú nos haces reír. Ese güey se la creemos cuando estás hablando. Así calladitos, así. Sí. Ah, ¿neta? ¿Neta, Coreño? Sí. No, güey, es que... Ni lo refutamos, ni nada. Hijo, güey. Deberíamos hacer una revisión de ese episodio número 9, güey. Palabra por palabra, güey. Voto por voto. Es que cada 3 palabras palabra te contradecías palabra. Tú mismo, güey. Ya, güey, porque te vas a enojar. No, güey, es que... Ah, oye, ¿no tienes una banda para la semana? Banda de la semana. Vamos a escuchar... Algo que haya escuchado la semana. Uy, este güey anda, pero... En otro planeta. ¿Qué estás, güey? Está pensando en su... ¿Estás drogado? O sea, está pensando qué va a poner mañana en el blog, güey. Lunes, güey. Ya vamos a empezar a hacer antidoping aquí. Cállate, güey, porque... O nos citas más temprano. A ver, güey, quiero hablar con el ojo, el güey. El micrófono en el ojo. La banda de la semana. En Cállate. Banda de la semana. Ah, no, eso ya viene en la cortinilla. Ya pero está bien. Sí, que es, bebé, sí. Lo que tú quieres decir, ¿eh? Vamos a hablar del de Prodigy. ¿Sí se acuerdan de Prodigy, no? Prodigy Infinitum, sí, ¿cómo no? Es de Telmex, ¿no? De Prodigy. Ah, aquella banda de los 90s. Exactamente. Wow. ¿Qué pasa? Se llama un cangrejito, ¿no? La portada. Ajá. Sí. ¿Cómo se llamaba ese disco? El cangrejito playero. No me acuerdo. Remix. ¿Tú lo tenías, güey? Claro, yo lo tenía. Sí, yo lo tenía, pero no me acuerdo cómo se llama el disco. Bueno, ¿qué pasa con Prodigy? Regresaron esos güeyes. Ah, ¿en serio? Órale. Con un disco que se llama Invaders Must Die. Y ya, está bonito. Ah, para aquellos que les gustaba Prodigy antes. Claro, yo creo que a todos nos gustaba en los 90, es que... ¿no? Pero como que saca de onda, porque se escucha así muy similar a como... A, como en los 90. Como estaba, entonces pues parece que está escuchando un disco viejito. ¿Y eso es bueno o malo? Pero está bien. Ah, bueno, ok. Sí, está. Para la nostalgia. Sí, trae así el mismo... ¿Cómo se llama eso? Breakbeat. Uh-huh. No sé qué, así de... ¿Cómo ver? Es una tonadita, güey, sí. Así de... ¿Cómo era la cancioncita? Firestarter. I'm the Firestarter. Ey, se parece, güey. Pero está como más tranquilito. Muy bien, amigo, presenta, por favor, entonces. Vamos a escuchar Invaders Must Die. U otra. O en su defecto, otra. Si quieren, otra. It's a Muy bien. ¿Qué pasó, amigo? Nada. Tengo sueños, es lo único, güey. Hay que recomendar otra banda de la semana. Para poder recomendar otra semana ese güey que quiere. ¿Otra semana? A recomendar otra semana de la banda. Recomendamos la Semana Santa. Ahora hablemos de la Semana Santa. De la festividad semana. De Semana Santa. Ah, solamente quería decir una cosa. ¿Qué, amigo? Hoy que pasó cosas. Viernes. Pasó, hoy que es viernes de cuaresma. Estaba leyendo por ahí que ahora en el Vaticano están pidiendo que los... Que escuchen música de... Sacerdotes no usen el internet ni las computadoras. Ah, ¿por qué? En viernes. ¿Pecado? Porque ven pura pornografía. Y... No, porque hay que recordar que pues lo importante son las relaciones interpersonales, no las relaciones virtuales. No los... Carnales. Y además... No, las... Los rooms... ¿Cómo dices? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Ah. Rooms... Rooms, social rooms. Social. ¿Cómo se llama? Sí, Juan. Los social rooms. No me acuerdo cómo se llama. Muy bien, nuevo concepto. Pero porque es pecado, ¿no? También algo así como que relacionado con las computadoras. Sí. La piratería es a pecado. Ajá. En respaldar cosas bajo la ilegalidad es pecado. Respaldar cosas bajo la ilegalidad. Ajá. ¿Es pecado? Sí. Pero a ver cómo es. O sea, son los nuevos pecados de la iglesia, ¿no? Respaldar. La piratería. ¿Qué más era? Era otro. Ya, sí, yo mencioné eso en algún pero no me acuerdo, pero podcast. Sí, con pecados absurdos. Pecados absurdos para Semana Santa. No, que eran los nuevos 7 pecados sociales, sí. O algo así. ¿No? Los reyes los pasaron en la tele. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ves, amigos? Cállate lo que ha provocado en el mundo. Escuchamos un podcast. Ay, sí, güey. Bueno, amigos, hemos llegado ya al final del episodio final... número 12. No, este... No, este como 13. Que pues como que este fuera del aire. Del aire. ¿No? Ah, bueno. Ay, no, ni modo ya. Fuera del aire 1000. Y si no les gusta... Pues que no lo escuche. Oh, saludos a Luis. Pues que no lo escuche. No rimo eso, güey. A ver. Y si no les guste... Pues que no lo escuche. Y si no les gusten... Pues que no lo escuchen. Y si no les gusta, pues que no le escucha. Pues que no le escucha. Porque no le escucha. Hay que hacer un podcast. Estamos hablando así. Ah, como... ¿Vieron que el güey este de Venezuela se. Hugo Chávez. Ya ganó ahora sí su. Reelección definitiva, ¿no? Sí, vitalicia. Indefinida. Qué mal está el país, esto. Voten por Manuel Andrés Morbrador. López Salinas. Morbador. López Salinas, ¿no? López Fox Salinas. Voten por López Obrador y verán que para allá también. Bye. Adiós, amigos. Gracias por escucharnos. Que estén bien. Escríbanos, por favor. Descarguen, recomiéndenlo. Sí, recomiéndenlo. Coméntenlo. Estás pensando en mandarles el demo. Aunque sea, deberían decir, Dios. Mira, escuchen este podcast tan malo, escúchenlo. Está tan malo. Está horrible. Es tan malo que deberían escucharlo. Ajá. Quién sea quién lo hará. Oye, ¿por qué le ponen en las entradas siempre del blog? Le ponen, comentamos acerca de tal, y Coreño comenta de las prostitutas. Y ustedes no ponen sus objetos. O sea, lo malo no lo hago yo. Pero no dije que tú... Ay, dice, güey. Güey, pues, ¿quién habló de las prostitutas, güey? Yo hablo de tal cosa, y damos audio a uno de los malos, Coreño habla de prostitutas. Güey, pues tú hablaste de prostitutas, güey. Esa es una sección, ¿no? Fija. Sí, consejo, a ver, consejos para prostitutas. Es que no me preparé. Lávense. Lávense ahí. Consejo para una prostituta. Oye, por cierto, esa vez pedimos que si había prostitutas que se anunciaran en nuestro podcast, güey. Sí, y nadie se anunció. Es que más bien no llegan a esa parte, güey. O sea, no llegan a esos clubs. Ah, entonces hay que ir. Esos hay clubes. Que promocionarlo. Hay que ir y dejar por ahí un disco. Así. Así en la tanguita. Una tarjetita de cállate. Ya dije lo de que en la ¿cómo se llama eso que hacen cuando no pueden comer carne? Es vigilia. Ideas. Cuaresma. Vegetarianismo. Chistosas. Vigilia cuaresma. Vegetarianismo. De que no hay que entrar al internet y eso. Sí, ya lo dije, ¿verdad? Ya saben, es pecado. Dios lo ve muy mal. Comer pizza en viernes. Escuchar Cállate Podcast en viernes es pecado. Cállate. Muy mal, amigos, Muy mal, Eso pasa por grabar en viernes.